Hola amigos, amigas y amigues, estamos en un nuevo episodio de Con Pedepeazo. Hoy tenemos una invitada especial, una colaboradora que, al igual que Rosa, esperamos verla habitualmente, no demasiado. Aunque porque así por problemas técnicos no la podíamos ver, pero sí, ya la podemos ver. Una serie de problemillas, pero hemos vuelto. Y, como siempre, yo soy Pablo Ortega. Nati Sirena. Y la fantástica Ángela. Escudero. ¿Quién eres, Ángela? Cuéntanos. Pues mira, yo soy la amiga con la que se estuvo sin hablar un año. Y viene a desmentir. No vengo a desmentir nada. Lo dijimos en el piso, los dos tenemos distintas versiones. Ya está. ¿Para qué remover la mierda? Exactamente, para que sacas todas mis mierdas. Y nada, esa soy yo. Pero ¿quién eres? ¿Qué haces con tu vida? Cuéntanos. Tu vida, tu trabajo. Tu suerte, la vida, porque vamos a trabajar. El camión no deja que se escuche. Hoy vamos a hablar de suerte, porque aquí donde vemos a Ángela es una persona muy afortunada en la mayoría de los ámbitos de su vida. Es la suerte, en la que tiene la suerte del grupo. En la mayoría de los ámbitos, en el amor, evidentemente. Pero eso en este grupo no hay. Pero bueno, que tampoco. Bueno, y en la sociedad. A día de hoy, en la sociedad tampoco es que haya. Ya, por eso. Porque la tiene toda ella, por eso no hay. Claro. Pero es que, vamos a ver, es que a mí me hace una cosa, muchas gracias, me decís que siempre tengo suerte. ¿Pero por qué? Porque tengo trabajo y encuentro aparcamiento. No, exactamente, por el aparcamiento. Ya es algo, ¿vale? Ya es algo. O sea, de normal, Ángela llega y, por ejemplo, para la gente que es de Córdoba, pues barrios como Ciudad Jardín, contra aparcamiento, es casi una leyenda. Bueno. Pues Ángela llega y encuentra mejor, aparcamiento doble. Tú imagínate, queda en Moriles. Pues Ángela encuentra la puerta. El día es, mira, me acuerdo perfectamente un 21 de diciembre en el Moriles cuando vivía allí en Ciudad Jardín. A las 9:30, 9:40 de la noche. Encontró un aparcamiento. ¿Y el día del 5 de enero siempre de Reyes? ¿También encuentra aparcamiento? Sí, bueno, ahí lo encuentro. En la Victoria, en Ciudad Jardín, en mi barrio, en donde sea. Ella. Sí, encuentra aparcamiento. Me acuerdo cuando te hablé de la Wicca y dice. Ah, pues venga, pues voy a decir, voy a encontrar aparcamiento, voy a encontrar aparcamiento. Y encuentro aparcamiento. Encuentro aparcamiento siempre, ¿verdad? Sobre el momento como wicana, fue ese. Pero bueno, que no nos ha contado quién es. Que no nos ha contado qué hace con tu vida. Ha dicho solo que tiene suerte. Ah, por ahí empieza. Exactamente, por ahí empieza todo. Yo me dedico a la estética y a la peluquería, como vosotros todos sabéis. Y luego, aparte, también estoy haciendo un grado superior de estética. ¿Para qué? Para opositar y poder ser profesora de estética. ¿Qué asignatura? La que me den. Exactamente. No, es que ya es polifacética. Entonces, ¿no? Se hace todo, ya con su. No, pero es verdad, si hay un puesto de uña, pues yo me meto a uña. Que hay un puesto de masaje. Claro, si ha estudiado todo, puedes dar la asignatura que sea. Así que, por eso. ¿Y en la estética qué pasa? ¿Hay movidita? ¿Hay salseo? Venimos que nos cuentes salseo. Sí, ya, es que siempre vaya por el salseo. Exactamente. Pues lo que da vida. Ya, y ya ves tú, a mí que no me gustan los salseos, y soy la más chismosa del mundo entero. Pues a ver, de salseo, pero ¿qué queréis? Anécdotas que hagan gracia, que den aquete, pero hagan de gracia. Todo, aquí se puede hacer una mezcla. Tú puedes contar, mira, como desde tu profesión, nos puedes contar, por ejemplo, lo que más te gusta, lo que crees o consideras menos, siempre. Que no te perjudique. No, sí, hombre, claro. Que tienes que volver a tu puesto de trabajo. Que no critique, exactamente. Claro, va a poder ser a la clienta, esta es una ta. No, a la clienta, esta es una ta, una guayera, no, pasado mañana. Por la Mari me tiene hasta el coño. Por eso. Yo no digo nombre. Y luego, se siente aludida, su culpa. Una vez que hables de lo bueno y lo malo, de lo que crees que tiene bueno tu trabajo, pues puedes dar ya rienda suelta, contar experiencias, situaciones de diferentes entornos o cosas que hayas vivido la estética, que crees que a la gente, uno, le puede servir para algo. Dos, simplemente para entretenerse y divertirse, echas una risa o incluso llorar, pues si tiene alguna triste. Llorar, pero de risa. No, si tiene alguna triste. Pero claro, también tienes que haber estado dando cuenta que esto es como psicólogo. Triste. No, sí, que a mí me contó una buena anécdota y era muy triste. ¿Cuál? La que hablamos el otro día en el mirador. ¿Cuál? Es que no la voy a decir aquí porque esta señora escucha el podcast. Bueno, pero sin nombre. Ah, la señora de con la vida, con toda la vida. El novio de toda la vida. Ah, vale. Hay algunas esa que son sí, tristes. Es que date cuenta que al final un poco la estética, el mundo de la estética, la peluquería, es un poco terapia. Sí, es que ahí vienen muchas mujeres a desahogarse. En lo que claro, dice que siempre que va a una peluquería va a contar tu vida. Claro, porque no, pero al final estás hablando, creas como, no con todo el mundo, entiendo, pero creas como un lazo con la persona y si claro. Se te da bien tu trabajo y te gusta y al final esa persona se abre a ti y te va a contar una experiencia que son de su vida. Y claro. Que hará o no. Porque es que no es lo mismo tampoco. Por ejemplo, yo qué sé, el camarero que le pide una Coca-Cola, te la trae y punto, la cuenta un poco más. Yo, por ejemplo, que me tiro una hora y media sentada con una mujer. Claro, que el servicio no es el mismo. Exactamente. El servicio que te permite uno es una interactuación, interactúas nada. Cuestión de minutos, y el otro es que hago yo una hora, hora y media en silencio. Al final. Pero claro, conoce a personas, también liga, eso sí, liga. ¿Cuántos culos de hombre has depilado? Pues fíjate que... ¿Culo? Creo que no tan... ¿Sí, no, mucho? Porque claro, cuando te sale... Anos. No. No, los folículos. Exactamente. ¿Pelo han quitado? Exactamente, el pelo han quitado, pero el típico este que te lo tienen que operar, sajar. Uh-huh. Pues siempre los médicos recomiendan que se hagan el láser. Porque en el, mi en ex lo que el culo, le pasó. ¿Verdad? Yo se lo hacía. Además, que te lo yo recuerdo, porque yo solo he ido un par de... Yo sí, con él no. Sí, o bajaste los dos desde el piso. Sí, sí, no me acuerdo. Una vez viniste la otra junta. No, yo ese día no fui, fueron ellos dos. Que yo dije, se van a matar. No me suena, no me acuerdo. No, yo solo recuerdo el primer día que fui, porque yo he ido pocas sesiones de láser. Que fue lo más interesante que dijo Ángela. ¡Ay! Y dice, no, ¿qué pasó? Y dice, que tienes la misma verruga que yo, en el mismo sitio. Sí, claro, en el... ¿En la inglés? Exactamente, en la inglés. Yo preocupaba porque no me gusta desnudarme y ya, ¡ay, anda, mira este! Pensaba que iba a decir la pepitilla. Por un momento pensaba eso. No, en la inglés. Ah, pues venga, empieza a contar. Bueno, primero, si quieres, antes de centrarte en la experiencia, por si quieres decir qué es lo que más valoras de tu trabajo. En plan, lo más bueno, lo que más te gusta y qué es lo que a lo mejor crees que debería modificar. O sea, tú no, sino que debería modificar, cambiar, mejorar. Pues mira, es que en realidad cambiar y mejorar no, porque ahora como somos tantas compañeras, el trabajo se reparte bastante. Uh-huh. Y no estamos tan agobiadas como estábamos antes. Vale. Pero de cara a los estudios, por ejemplo. O no. Porque o te has estudiado varias cosas. Has hecho varios diferentes. Sí, claro, sí, dentro de la estética. Pero claro, eso ya depende de lo que te gusta más. A mí, por ejemplo, me gustaba más la estética. Uh-huh. Y al final pues me tiré más para la estética. También fue donde encontré el primer trabajo, que después de lo que yo haría hace 7 años, por ahí, sigo trabajando en el mismo sitio. Vale, pero de todas las cosas, por ejemplo, ¿qué es lo que menos te gusta hacer? Pues, mira, que depende. ¿Qué le pasa? Que voy a decir cartero más, porque sí. Tengo lejos. Que depende, porque eso me ha cambiado con los años, fíjate. Antes a mí me encantaba hacer uñas, porque yo lo veía así súper fácil, que, hombre, ya para mí es fácil hacer una uña. Pero ahora, por ejemplo, me gustan más los masajes o los tratamientos faciales. Claro, al final van cambiando. Porque me relajo yo también. Cuando salgo a lo mejor de hacer un masaje de una hora, salgo así con la máquina y yo. De que me relaja, porque es que al fin y al cabo te relaja. Y claro, eso ahora, por ejemplo, ahora mismo en esta etapa es lo que más me gusta hacer. Lo mismo a lo mejor el año que viene, cuando... Porque en el grado superior tengo que dar microblading, que eso no lo he preguntado todavía. ¿El que me tiene que hacer a mí? Exactamente, que tú vas a ser mi modelo. Pues eso, como todavía no lo he hecho, pues no sé si a lo mejor me va a gustar más y solo me voy a dedicar a hacer... Y pasa de ahí a tatuar, ¿no? Ya el cuerpo entero. Sí, se puede hacer tatuaje. Claro. Sí, mi amiga Raquel se tatuó, no sé dónde, una libélula, creo que no fue en el... Ve, te sale decir nombre. Cuando estás aquí. Que si me bueno, castigo. Pero no estás criticando a nadie. No, oye, ¿y a quién he criticado cuando he dicho nombre? Bueno, tú dijiste el nombre y apellido. Ya, no pero, criticaste, pero... Oye, pero ya eso, no, pero no critiqué. Pero... Algún pero... apellido, pero porque, por ejemplo, Alex... Nunca decimos solo Alex. Yo sí. Yo no, yo siempre digo Alex... Yo digo Ale apellido. O Alejandrito, en plan, para diferenciarlo. Pero... Alejandrito sí le llamo Alejandrito. Alejandrito. Pero porque tampoco te sabe el apellido. También, ¿verdad? Ah. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es verdad. Luego la vamos a estar caer. Bueno... No sube foto. Y lo que más te gusta, no hacer, sino en general de tu trabajo. Yo creo que lo sé. Mira, el chimorreo. No el chimorreo en sí, sino el hecho de que a veces vas a trabajar y es como también pasártelo bien, como un entretenimiento. Exactamente, es como, a mover, es que cuando como íbamos al colegio. Ea, eso. Tú dices, levantarme ahora temprano para ir al colegio, no sé. Pero luego estás allí y me lo paso bien. También ten en cuenta que con las personas con las que llevo... Claro, llevo muchos años. 13 años. Claro, son muchos 14, años ya y al final... Y tengo 28. Pues es que hay eso, me conocen desde tiempo, saben toda mi vida, yo me hice la suya y son amigas, en verdad. Uh-huh. Y familia, porque paso más tiempo. Claro, además, con exactamente. Ella que luego con mis padres. Sí. Y ves más experiencia también aparte del trabajo, quedas con ella. Hombre, queda con ella, vea que no vamos al gimnasio cuando vamos al gimnasio juntas. Mucha anuncia, eso sí es verdad, es con el descansito. No fuma, pero con la recepcionista sí. Bueno, y de. Venga. ¿Qué tipo de experiencias tienes para contar? Ve de poquito a más fuerte. Claro. Si la gente que se quede. Crea un poquito de el... anécdotas graciosas, pero... Graciosa. Venga, voy a contar la primera que me pasó cuando estaba estudiando. Avisa siempre cuando vayan a ser desagradables. No, es que la gente que se quede. Son desagradables, pero como me pasan a mí, mira lo que le ha pasado a las gilipollas. A ver, pero tampoco es desagradable. Ninguna que no haya contado, creo. Yo sé alguna. Pero porque yo no la he vivido, entonces me da igual. Exactamente, por eso no la he vivido, no te parecen desagradables. Yo sé alguna que. Yo puedo contar alguna también de. Puedo decirlo, creo. Del Burger. El otro día estuve hablando, porque me preguntaron por el podcast. Y sé de buena mano que a gente del Burger le han dicho que borren fotos de las redes sociales. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no se puede. Por eso yo voy con sumo cuidado. A ver, un burger. Hay mucho burger. Claro, yo he dicho solo burger. Mientras que no me vean con un uniforme. Ya, el próximo podcast. Bueno, aquí. Yo no entiendo eso de que te hagan borrar las fotos. La política de la empresa. A ver, porque a lo mejor si de pronto esa foto sale que un delincuente tal sale que ha trabajado y se vincula o. A lo mejor. Pero yo qué sé. Yo qué sé. A lo mejor será. No sé. Son políticas típicas. Un canorra ahí con un revólver así en plan de. No, son, son como típicas cosas de que se hacen para intentar como. Separar la vida privada de. Que si lo he dicho, Nati, que si cualquier problema con esa persona que no se relacione con la marca. Y más una marca que a nivel internacional. Sí, pero vale, tú dices a lo mejor fotos con el uniforme, ¿no? Claro. Claro. Vale, luego ya de hablar, es que no de. Sé hasta qué punto. Claro, ver, no, entiendo criticando. Que depende de lo que digas. Claro. Claro. Si dices que trabajo en tal sitio. Es no. Que mira, en este bar hay cucarachas por las paredes. Claro. A lo mejor. Bueno. Pero luego yo luego si eso intercalo dos anécdotas de lo que he vivido y de lo que me han contado. Vale, de lo que te han contado. Pues mira, yo la que voy a contar fue la primera que recuerdo que fue cuando estaba estudiando. Me tocó hacer una pedicura a una mujer de mayorcita ya. Pues total, claro, tú cuando cortas la uña con el alicate, cuando cortas la uña con el alicate, tienes que poner el dedo de la otra mano porque la uña te salta. Como la de los pies más duros, sí. Te salta la uña. Tío, no tiene otra cosa que la uña del dedo gordo, encima la del dedo gordo, la más grande. Aquí se me quedó enganchada en lágrimas del ojo, tía. Escúchame, yo, como no soy yo ansiedades, entré en pánico. Dejé, la mujer la dejé ahí, yo no me acuerdo si la terminé o no, es que por poco te quedas tuerta. Hombre, ¿qué? Y tú explicando. Con lo dura que es la uña. Escúchame, te pega en todo el iris. O. Y te no, puede hacer un. Es que, vamos a ver, es que no dices tú, hostia, me ha golpeado. No, se queda enganchada en el ojo. Claro que. Aquí. En plan García. Exactamente. Puntería. Y claro, yo fui en plan, buscando profesora. Marisa, que me voy a quedar ciega. Y me ¿qué te pasa? Y dice, ay, me lo quito con la. No me pasó nada, evidentemente. Pero me dio por milímetros. Sí, pero ya desde ese día. Cada vez no. Se aleja más. Ya lo pones, ¿no? Pone precoz. Porque claro, como antes lo cogía. A mí me pasaba. Yo tiendo siempre a coger. Exactamente. Los claro. Primeros días, además, me lo dijo el técnico, en plan. Suelta el micro. No hace falta. Yo, claro, me pongo en plan cantante. Ahí, sí, me va. Estado santísimo. Bueno, que tú lo estás anotando. Está aquí muy motosita. Sí. De momento sí. Está yo muy correcta. Muy bien sentadita. No, con he enseñado un pecho dice, todavía. Pero de aquí a tres programas se saca una teta, empieza a cantar por bulería. Ahora una anécdota tú. Estamos cambiando. Yo, de momento de las que viví, el otro día mi compañera, bueno, ha sido cruza aquí en Córdoba, y creo que fue el último día, no sé si fue el sábado o el domingo, me llega mi compañero y digo, ¿qué pasa? Y me dice, ¿no sabes cómo está el baño? Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, bueno, los baños siempre están hechos una porquería porque la gente es muy cerda, las cosas como son. Y más borracho. Claro, exactamente. A ver, pero. Y depende. Cogieron y. Me dice, compañera, se han cagado encima de la tapa del váter. Y le habían dejado el mojón. Encima de la tapa. Encima de la tapa. Y bueno, y una de mis encargadas me contó de que una vez. Restraron la mierda por la pared. A mí me contó. Yo no sé mi. En qué momento una persona va a un baño, caga. Sí, y porque. Dice, voy a restregar la mierda. A ver, puede manchar cualquier cosa, pero a mí me contó mi compañero también de el baño de la chica, regla una compresa por la, y regla por las paredes. Y tú. A ver, plan, voy a pintar aquí, plan, el paleolítico. No sé, plan. Una pintura rupestre. Yo no lo he visto. He visto que está más sucio menos sucio. O sobre todo el de hombre, sí. Que puede salir. Pero ahí no he llegado yo. Pero como. A no, ver, por muy borracho que estés, puedes salirte. Cagar encima de la tapa no tiene sentido, no. Pero dice, bueno, pero pintar las paredes. Claro, lo de las paredes, yo cuando me lo contaron dije, no tiene mucho sentido cogerte la pared. ¿Por qué no? Ver, porque incluso no, porque aunque te pongas muy malo, ¿en qué momento? Bueno, Ángela sí tiene una, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vosotros. De ponerse malo. Ángela tiene muchas historias con mierda. La verdad. Es mi tema favorito. Hablar de mierda. Hablemos de mierda. Pero es que vosotros, porque trabajáis en un sector de hotelería, y bueno, le podéis echar la culpa de que estén borrachos. Pero que a mí también bueno, se me llega a cagar en la estética. Ay, es verdad, verdad. Que es que esta estaba cuéntala, yo cuéntala. Fue esta Navidad, hace 4 meses. Es que yo estaba pensando en esa estética. Es que en esa anécdota. Yo es que eso no lo viví porque yo estaba en la otra, en la de aquí del centro. Pero a mí me la contaron. Pues, ¿querés hacerle publicidad a tu jefa? Sí. ¿Te la permitió? Te tenga Natalia, sector sur, calle Úbeda. Número 12. Vale. Anteriormente en el centro conocido como Narume. Exactamente, pero ya de Narume no está, ya estamos solo en el sector sur. Así que ya sabéis. De momento. Pues, total, que exactamente, de momento lo mismo abrimos otra, yo qué sé. ¿Un sitio de jardín? ¿A mi casa? Exactamente. ¿Quién me viene sabe, bien. ¿Quién sabe la vida cómo va? Pues total, que la muchacha se estaba haciendo su tinta de cejas, tendría nuestra edad más o menos. Pues coge y nosotros tenemos, al lado de los lavacabezas, tenemos un sillón de barbería que es normalmente donde sentamos ahí la gente para hacerle eso, como se tienen que estar ahí un rato sentado y tal, pues no usar las camillas, pues usamos ese sillón. Pues de repente la mujer como que corre al segundo gabinete y luego se va para el baño y vemos y ven allá un reguero de mierda que va desde el sillón de barbería hasta el segundo gabinete, habrá como 10 metros. Y luego, menos más que del baño al segundo gabinete en la puerta contigua. Y que claro, pues que se había cagado la muchacha en las bragas, los pantalones. Luego había puesto. Pero muchísimo, baño. ¿No? Porque para salir pantalones claro, largos, entiendo. Es que, que era agua. Se había salido la cagaba agua. La penera del pantalón. Pues total, que se metió para el baño. Claro, el baño lo dejó de aquella manera que le dice mi jefa: mira, toma el cubo y lo fregas tú. No, bueno, ella misma lo dijo, ¿no? Creo. No estaba yo allí. Ah. Yo estoy contando los hechos lo que llegó. Tal y como me lo han contado. Exactamente. Y claro, y que luego la muchacha encima llamando al novio para que traiga que ropa. Claro, ropa y el novio ahí. Que no se la traía, que estaba esperando en el barbero, que si no es que le quitaban la... Esas son buenas relaciones. Mental, La otra allí, desnuda en bragas. Bueno, ni en bragas, porque. Ni en bragas, así que exactamente. Se pidió una toalla. Bueno, dame una toalla. Es que yo no tengo aquí ropa para darte. No. Y total, porque la muchacha se quedó una hora en el baño encerrada hasta que vino su novio a traerle el pijama. Y nadie podía entrar al baño. Exactamente, claro, pero tú imagínate un tinte en la ceja una hora puesto. Se le tiñó hasta la sin ceja salió sin ceja. A ver, yo me hubiera quitado en el baño, ¿no? Yo creo, claro. No, digo ella misma. No, pero ya con el disgusto de la mierda, yo creo que lo de las parejas lo que más no le preocupaba. Y ya no vino mala muchacha. Yo creo que pasaría también. Pobrecita, a ver, que no es mala. Yo te digo una cosa, a mí me pasa eso, que la echen no vuelva. Exactamente, da vergüenza, pero luego a la vez da pena, porque dices tú. Claro, a ver. Si me ha pasado eso en ese momento, es que estaba mala. Exactamente, la muchacha no tiene la culpa, que te puedes poner malo, que te dé. Sobre todo con la regla, o con la regla muchas veces... O vete tú a... Claro. Antibiótico, ibuprofeno, te puede pasar eso. Hay que hacer una diferencia entre eso. Las situaciones de lo que te ocurre, que tú no tienes ningún tipo de control, te pones malo, como en esta experiencia. Y luego está con la gente incívica, que dices tú, ¿cómo ha llegado usted a cagar ahí? La mierda. Yo es verdad que el fin es el mismo. Todavía tengo un poquito, entonces no tengo tampoco mucho que contar. La otra me lo contaron que fue también de cruces, pero de otros años. De que, claro, yo, viéndome lo que se me venía en cruces, dije, buah, ¿cómo se va a poner el burgués? De borracho. Y de gente, digo, esto se valía. Y además de que el día de antes o algo tuve también que limpiar el baño yo y estaba hecho una mierda. Y me lo contó una de allí que lleva ya mucho tiempo. Me dijo, dice, mira, aquí hemos entregado la bandeja y nos han vomitado encima. Dice, nos han vomitado encima del de este, de, coño... ¿Cuando entrega la bandeja? Sí, de... Ay, de la barra. El mostrador. Sí. Dice en mitad. Dice, con eso te lo digo todo. A ver, claro, es algo que tampoco controla. Claro, pero no controla porque vas como la greca. Claro, si controlas de beber hasta dónde o no entrar aquí si voy a vomitar. Bueno, y de liarla, de ponerse allí la gente... Pero escúchame, a mí, yo estoy en el bar y me vomita delante y yo es que automáticamente vomito porque a mí me da mucho asco. Yo vomito. A mí me pasaba antes más. Yo soy la amiga que sujeta el pelo. Yo no sé vomitar. No, yo no sé vomitar, pero a la vez, si veo a alguien vomitar así, me da ganas de vomitar. No, a mí me pasaba antes que yo, como me llegara el olorcillo, ya potaba. Pero he probado que eso ya no es así. Porque con Rosa, que potó, volviendo de Soportuja... Yo poté, también. Era como, no, Soportuja, pero... Entonces, esta mañana he vomitado. Ahora, yo no sé cómo podía vomitar tanto, porque no, ay, no podía quedarle nada. Y ella... Y este y yo así... Bajando la ventanilla del coche, digo, para que no me llegue el olorcillo. Y está, ¡Rosa, pero vomita dentro! ¡Vomita dentro! Yo importando, porque claro, encima me dice, ¿qué es lo que tiene el agua? Es un agujero. Y yo me cago. Me acuerdo. Yo no estaba, agujero. Pero... Y dice, bueno, vomita aquí en la bolsa de Mercadona de los saladitos. ¿Qué de comer? A los... Mira, mientras vomitaba, dice, ¿alguien quiere? Nosotros adelante y ella atrás. ¿Alguien quiere? Y está, que me digo a los saladitos, que lo que tienes que hacer ya es vomitar dentro. Y la otra, vale, metiendo la bolsa rota. Pobrecita. Con el vómito dentro y ella... Pobrecita. Pobrecita, ya me yo también. Tengo bolsas de basura. Total, no, además. Brazo más finita, ¿eh? Cada vez que se monta, dice. Cada vez que se monta, empieza. Creo que me estoy mareando. El otro día fue, ¿no? Pero es que me mareé muy fácil en el coche. Es que eso, pero os lo digo por qué. Porque os sentáis en el asiento de atrás. En el copiloto, y porque a lo mejor Ángel va. Yo era copi. No, Soportuja yo no. Pero en Soportuja hay muchas curvas. Sí, ya. No, la Soportuja, curva la tiene que hacer. Es pura a mí curva. Me pasó que también. Lo que pasa es que me bajé antes. Ya estábamos llegando al pueblo y me bajé y vomité. No, Rosa, al lado de una cuba de basura. A la vuelta. No, fue a la ida. A la ida llegó muy mareada. Pero porque había muchas curvas también. Entonces a mí. Yo, y quedaban, me dijo, quedan 15 minutos. Y yo, hostia. Y empecé a ver curva y digo, bueno, ya la estamos leyendo. Y yo, creo que me estoy mareando. Y dije, creo que voy a vomitar. Y me dijo, bájate. Y me bajé. A ver, a mí me pasó que también en la ida me empezó a marear un poco. Pero ya es lo que dice Ángela. Si encima va atrás, pero todavía. Exactamente. Es que atrás se nota más la curva. Cuando vomito en Segovia. Ay, qué pena. Ahí no, y acá ahí tampoco. Pero es que Ángela estaba durmiendo. Es que yo estaba la durmiendo. Otra botando. A las dos sentadas en el autobús. En el autobús. Y tío, yo claro, yo durmiendo, ya digo, yo me duermo. Y Rosa, era que estoy vomitando. Yo me enteré, tía. Pero es que también pobrecita. Aquí mi prima La Luz se está mareando y se pone a ver una película, la de Gru subtitulada. Si es que, tía, si estás mareando, te pongas a la... Y en el coche cuando se puso a vomitar, que claro, después de media hora de vomitar, se quedó... Nosotros vemos que hay un cuerpo atrás. ¿Qué puede decir? Hay un cuerpo atrás. Y le digo, tía, ahí está... Digo, tío, está muerta o algo. Y dice, pues ya que aguanta, te acuerdo así. Que a mí me di guaya. Dice, que la tomo vomita. Dice, déjala. Ella siendo empática. Y claro, y yo viendo por el retrovisor, la otra así. Mira, que luego la cabrona se espabila y se empieza a comer gominosa. A ver, necesitaba azúcar. Y nosotros, pero no comas nada, digo, que lo vas a echar. Que la vomita y la puta. Y ya, no, ya estoy mejor, no sé qué. A ver, qué fue. Un cachondeo. Es que era... Ya no puede ser, no puede ser. No, además puesto dentro del coche y cuando nos bajamos a hacer descanso para hacernos la foto. Bueno, para darnos la foto, no, que es que tú ahí decías, yo no me levanto, yo quería una foto. Y tú decías, pues yo no me levanto. Y se levantó y vomitó. Es verdad. Pero al final salí. Sí, salí con vosotras. No, te quedaste en el coche. ¿Cómo que no? Que te quedaste en el coche. Pero si me monté en el tanque. Pero digo la de después, la de la mariposa Rosa, vomitó ahí. Al final nos paramos, ¿no? Sí. Coño, tengo yo una foto. Está ahí el vómito de Rosa. ¿Señora prueba? No. Ya, pues bueno. Pero es que de vómitos también es que tengo yo. ¿Ah, que hay más? Sí. ¿Pero en la estética? Sí. Hombre, claro. ¿Quién votó? Pues mira, una señora. No, a ver, te voy a decir que no diga quién. No, una señora. Una señora. Incógnita. Claro, si quiere, señora. Un día la puede mostrar a la señora de espalda. No, es que pasa señora, de espalda. No. Aquí hacemos un refiero. Ah, mira, ahora que Sálvame ha cerrado, podemos crearlo aquí. ¿Ha cerrado Sálvame? Sí, después de 14 años. Ya ¿por qué? Un Sálvame. Supongo que, bueno, creo que tiene que ver por el tema de lo de que han cambiado todo lo de Mediaset. Ay, yo no me enteré de nada. Cosas así, entonces. Sí, sí, yo por Facebook me enteré y por TikTok. ¿Quién ve Facebook? Con P de pedazo de Sálvame que vamos a montar aquí. Pues bueno, total. Que la mujer se está echando su tinte. Pero ella no se lo está echando tú. Bueno, sí, bueno. Claro, digo, ella. Y bueno, aquí vengo. No, eso es mi compañera Laura, creo. Sí, la Laura era. Creo. Pues total, le está echando y la mujer empieza a hacer... ¿Tal cual? Tal cual. Coño, qué facilidad de la gente. Ni se mutó y dice así. Mi compañera es que no se dio ni cuenta. La otra. Le siguió echando el tinte porque no se dio cuenta de que había vomitado. ¿Que la señora siguió así? Sí. Es... Tan normal, en plan, recoge los cerdos. Así, y sigue así la mujer recta, mi compañera no se había dado cuenta y echándole, el tinte todavía. Y ya me estaba yo en mi mesa de uñas, me levanto y digo, ay, okay. Cagomita. Ay, cagomita. Pues yo le trae el cura fresa y digo, toma, limpialo. ¿Y siguió ahí echándose el tinte? Claro, sí, normal. Sí, claro. Era porque había vomitado porque le habían tratado. Ya, pero coño. No, es que hay gente que tiene una facilidad. Yo es que no tengo facilidad. No sé, no lo digiere, le sube. Vamos, porque está gorda, si no sería bulímica, vamos, porque sí, siempre está tosiendo y vomitando. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos? Es que de 55 minutos, o sea, nos quedan 25, 30 minutos. Es que te voy a decir que cuenta esta, es externa la estética. Pero ya que estamos, la de cuando el hombre fue con el machete. ¿Qué hombre de machete? Un hombre nos llegó de la carnicería o algo así y se fue con un machete para... Pero en la panadería de al lado. Ah, no, sí, por eso ha dicho no, que... Claro, he dicho... Con un machete, no. Me dijiste que era un cuchillo. No, por... no me acuerdo. A mí me dijiste Pablo, que era cuéntalo. Un cuchillo. No. A ver, cuéntala, cuéntala. Es que, vamos a ver, no recuerdo muy bien, pero fue como de un señor que se plantó en otro establecimiento que estaba cerca de la estética Natalia. Y el señor empezó a romper de el cristal y todo. Ah, pero porque es que estaba malito de la cabeza. Y lo seguirá estando, que no sé si está muerto, ¿no? Pero coño, pues se va a morir. Porque hace 7 años de eso, o 6. El señor, a lo mejor. Son las típicas historias que yo recuerdo de antes de ayer. No, es que ese señor, por ejemplo, tendrá... Ah, que era mayor, a lo mejor, ¿no? Unos 40 y tantos. Hombre, a lo mejor era mayor. Pero claro, si va... Que yo estoy camino de los 30. Rompiendo cristales con la cabeza, pues a lo mejor no dura mucho. Tampoco. Hombre, supongo que el estilo de vida baja. Fue porque estaba en la panadería de al lado, que hoy en día es una zapatería. Pues total que quería comprar huevos el hombre y la mujer no le vendía huevos porque la madre del señor ese le había dicho, mira, no le vendas más huevos a mi hijo que tengo ahí 36 huevos porque es que le da por comprar huevos todos los días. No le vendas más. ¿Cómo quien compra el pan? Claro, ¿huevo? Le dijo que no. Y la lió. Y claro, la lió, rompió lo que es, ¿cómo se llama esto? El escaparate. Lo rompió a cabezazo, chaval. Tía. Que también que tener claro, la rechadura, si ¿eh? Algún tipo de trastorno o algo. Claro. Pero, escúchame, sí. Yo al primero me mareo y me caigo. Sí. Al primer cabezazo. Como dice que las personas hasta que tienen síndrome de Down y cosas así. ¿Síndrome de Down o esquizofrenia? No sé, como enfermedades más mentales, como que tienen más fuerza, como que generan... No, entiendo que es como el momento de dopamina, ¿no? Sí, que fuente es la del barrio, a lo mejor. No, no, pero, es como sí, lo típico de cuando un niño va a pasar algo y su madre coge y dice exactamente, todo. Como el instinto o cosas de la dopamina, ¿no? Ella está diciendo lo de la adrenalina. Cuando adrenalina. A lo mejor hay momentos en los que un niño va a ser aplastado por un coche y la madre puede levantarlo. Lo mismo, en ese momento le da un ataque y le sube también la hormona en eso. Ese momento la capacidad del dolor la tiene mucho más... ¿Ves? Que se nota la mata que yo soy la de ciencia. Pues sí. Pero al final acababa en arte, porque es lo que tú haces de arte. Sí. La estética de arte. El lujo. Te dejamos like. Georgina. Bueno, en el sexto sube la estética. Georgina. A que tú no necesitas una uña para vivir. A que tú no necesitas una depilación de cejas para vivir. Pues pero tampoco lujo, necesito chica. Una camiseta de prima para vivir. Es lujo, chica. La ropa es lujo. Todo es lujo. Ay, tampoco necesito tomar una Coca-Cola en el bar. En la hostelería es un lujo. Todo es un lujo. Yo sí la necesito. Una Coca-Cola te ayuda mucho a desestresarte. Esto es terapia. Con tu amiga. Está dando. No te va a pagar Coca-Cola, ¿eh? Es verdad. Lo retiro. Coca-Cola no. Una cola. Una cola. Una cola. Una gaseosa. Un agua con misterio marrón y gaseoso. Ya está. Ay, como mi falso risotto de que era arroz con cosas. Vaya. Misteriosas. Oye, pero fíjate, salió muy bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué más anécdotas tiene? Nunca. ¿De comida no tiene? No, de comida... Estaba la de la uña, la de la mierda. Y luego te ha pasado algo con un chocho, has dicho. Ah, sí. Bueno, eso es que, mira, os voy a contar el primero, pero el primero es que no tiene nada de peculiar, pero es que me traumé. Porque era una señora de mediana edad. ¿Mediana edad cuánto es? 40 y pico, 50, ¿no? 50 largo. Vale. Larguito, bastante largo. Hombre, mediana. Rozando los 60. Sí. Pues claro, yo era la primera vez que depilaba... No se dice chocho, se dice pubi, ¿vale? Ya, habla hija, pero aquí estaba en coño. Se dice coño también. Chocho, coño, chumino. Bueno, se dice de todo. Pero aquí yo digo pubi, porque suena más profesional. Porque hoy se ha puesto correcta. Se ha puesto una camisa y se cree ya que dice pubi. De Cayetana. Y dice pubi. Y es una lachera. Pues bueno, ay. Que... Ya está, para pa sacar la teta. Me decís que no iba a aguantar. Pues tío, que yo no sabía, claro, te estoy hablando de cuando tenía yo 20 años, que yo no sabía que la piel del roce se oscurece y la mujer que tenía el chocho gris. Gris. A ver, marroncito oscuro. No, era gris. Bueno, es como la axila, que también está oscura. Exactamente, pero en plan gris, este de la, el codo cuando se te pone gris de tanto roce, tanto roce. Me miraba de que no tengo codo. Vamos mirando las partes bajas. A mi padre se lo mira ahora cuando llegué. Ah, bueno, lo de los albañiles yo sí lo he visto. ¿Has visto? Está como oscurecido. Sí, pues igual, pero que parece como cuando tiene el codo como si lo hubieran restregado un poco con el cemento, tipo hasta blancucino, con el color oscuro. Que no sabía que eso era. Pues tú imagínate que me quede blanca. ¿Qué le pasa a esta señora en el chomino? Sí, me la veo en plan. Ella criticando ya el primer coño que ve y ella lo critica. Sí, es que me impactó, coño, me impactó. A ver, entiendo porque a lo mejor era muy blanquita, ¿no? Sí, era muy blanca. Y en vez de ponerse marroncito, se le puso más tirando para gris. Sí, más tirando a ceniza. No sé, nunca lo he visto. Por si acaso, vaya usted al dermatólogo, porque nunca se sabe. Tampoco he visto mucho coño. No, pero oye, no, ya decilo bien. Tienes que contar alguna anécdota con algún tío, porque has dicho que también has ligado a la estética. Ah, sí, ligué. ¿Va a dar nombre? No, no voy a dar nombre. ¿Ninguno? No, que me da vergüenza. ¿Lo daré yo? Es vergüenza, como si tuviera ella. Tú lo sabes. No lo sé. Me lo invento. Pero a lo mejor me suena la historia. Porque supongo... Claro. Pues no fue hace tanto. A ver, cuéntala. Mira, pues resulta... A lo mejor ya sé me la conozco. Uno que era muy alto, que pensaba que tenía mucha edad. ¿Sí? Pues yo no lo sé. ¿Ah? Entonces... Era mentira. Bueno, cuéntala. Pues mira que claro, lo que hemos dicho antes, como se tiene tanto tiempo para hablar, uh-huh. Pues hablando. Nos casamos. No. Pues yo me acuerdo así, se estaba haciendo una higiene facial. Uh-huh. Pues claro, yo le hice la higiene y claro, como era la época de que íbamos a coger vacaciones, de verano, bueno, ¿dónde estabas ahí? No sé qué. Ay, pues yo que estoy solo y me voy a ir solo de vacaciones. Digo, lo mejor que haces, yo me voy a ir con una amiga porque... También estoy sola. ¿Cuándo te vas a Segovia? No sé cuánto, sí, exactamente. Y claro, pues ya cuando salimos de la estética, tú imagínate, el muchacho paga ahí en el mostrador, no sé qué, a la última hora, todas mis compañeras ahí reunidas, lo típico, me dice, bueno, que cuando quiera, coge mi teléfono y nos tomamos algo. Y yo me quedé así, sí, y me metí para adentro. Yo digo, yo paso. Y el muchacho, claro, se fue. Me daba un taco de vergüenza. Y luego mi compañera, la recepcionista, que es como si fuera la mami de allí, dice, tú ve a comprar a tal sitio, que era donde estaba trabajando ahí, creo que sigue trabajando, no sé, hace ya mucho que no lo veo. Y le dices que como pasa al cliente, pues que se lo compras a él, y ya puedes de paso le coges el número. Y ya está, ahí estuve, nada, quedando con él un poco tiempo. Ah, ¿quedaste al final con él? Sí. Ah, yo que sé, no me acuerdo. Sí. Quedaste. No es la que yo digo, creo. ¿El qué? Yo digo una de un muchacho que era muy guapo, muy alto, y que también hubo como algún tonteo o algo. Y dije, ay, mira qué guapo. Y era como menor, o tenía 17 años o algo así. Ah, sí, ese también la sé yo. Que era muy guapo, pero que era menor. Tenía 17, creo. Y que me dijiste tú, es que parecía que tenía 20 y tantos. Ah, sí. No, es que tenía 20, 17. Ah. A mí no me acuerdo. A que nos dijo. Hemos dicho que dijiste que no. No con él, ni nada. Ya le ha salido la verdadera, la farruca. No, pero a ver si ahora... Porque a nosotros nos dijo menos, no, ¿verdad? Si hemos pero si hemos dicho los dos que dijiste que no. Pero bueno, por si acaso, lo recalco. Pero luego me enteré que tenía 20. Pero es que era guapo. Ay, qué guapo. A nosotros nos dijo que era menos. A mí suena. Aunque para mí 20 es menos. Claro, porque es que yo a ese muchacho, tú imagínate, yo lo conocí siendo menor. Es que eso, cuando te tiras tanto en esto... ¿Tú lo conociste siendo tú menor? No, él. Porque claro, vamos a ver, si yo empecé a trabajar con 21. Claro, él tenía... Y yo le saco 7 años... tenía es que 14, ya tiene 37, y claro, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dices? Aprende matemática, aprende suma. Es que sabía que iba a poner... Ahora vas a quedar con una cara que te piensas hacer zoom cuando vayas a editar el vídeo con el paltito. Voy a hacerte zoom. Pero no es que eso, vale. Pues yo cuando tengo 27, él tiene 7 años más, tiene 20, pero es como lo que me pasa con tu hermana. No. 7 años menos. Bueno, sí, pero él tiene 20. Se te pone tensa. La edad, porque me confundí. Pero eso pasa como, por ejemplo, con tu hermana. Tu hermana para mí sigue teniendo 30. Ya, hasta Lucía el otro día me lo dijo, me dice, yo que tu hermana sigo pensando en... Sí, es que está... Claro, porque la bebé. Bueno, es que en mi mente yo tengo 21, así que... Yo tengo 20. Yo 21, yo soy más mayor que tú ahora, de pronto. Sí. De la nada. Y Ángela, que tiene 37 ya. Yo tengo ya 37 años cotizados. Ojalá, ¿no? Ojalá. Si mi sueño por la mañana es levantarme y ser una jubilada. No. Tu sueño pues, es levantarte por la mañana y tener un Cristiano Ronaldo y decir, hoy me voy si a Milán. Si no mantenías. Sí. Bueno, tú serías, hoy me voy a Pamplona, o me voy a Castellón, cosas así. Hostia, tío, las concretas que me comen para Pamplona, tío, es que era una concreta así de grande. Viste hace poco que Charlize Theron dijo... Una mujer. Esa, Charlize Theron. Una famosa. Pues dijo... Te lo había buscado. No sé, la tengo que... Venga, sigue hablando. Bueno, que la Charlize Theron dijo hace poco que le encantaba España, que se casaría con una croqueta, porque aquí todo es muy libre y que ella es una croqueta pasión. Esa señora. Totalmente. A ti, es que me has visto en algún lado. Ah, claro, claro, claro. Ay, ¿cuál es la...? Esa no era también la que salía en... Nació en Sudáfrica. En la de Blancanieves. Sí, exactamente. Era la madrastra. La que era morena. Y también, ay, también sale, la última en la que salía era en... Yo digo la serie. En Doctor Strange y The Multiverse of Madness. Salía. Es Clea, Clea. Bueno. Exactamente. Que no hemos ido con la Charlize Theron. Con hombres que no sean... O que merezcan ser recalcadas. ¿Alguna graciosa? ¿Con algún hombre? Ay, ya me va a llegar... ¿Algunos le ha dado algún masaje y se ha empalmado? No. No, eso no me ha pasado. Oh. Pero qué eso lástima. Sí es gracioso. ¿Qué es eso? ¿A qué suele ser lo eso típico? Sí, es que a ver, a mí esas cosas me vienen así. Mira, un muchacho así también de mi edad, a mí todo el mundo que me toca de mi edad. Pues total, que... ¿Lo voy para el directo? Pues total, que lo meto en la camilla para hacerse las cejas. Y claro, y empieza a sonar. Y... era su novio en WhatsApp. Uh-huh. Otra vez, pi, así, todo el rato. ¿Una pulsera? ¡Calla! Joder, que te adelanta los acontecimientos. Pues claro, yo me fijo, yo me quedé así y me dice, muchacho, no, que es que las pulseras... ¿Le estaban subiendo las pulsaciones? No, vale, no lo había entendido. De reto domiciliario. ¿Y qué era? En plan, ¿por qué? ¿Le preguntaste? No, hombre, pues tampoco. Pablo, ¿para qué le voy a preguntar, tío? Vaya a ser. Para que le cuente algo. Vaya a ser que sea un criminal. Y paso. Hombre, algo muy bueno no tendría que hacer cuando yo, lleva yo, la pulsera. Yo no, a lo mejor sí. De orden de alejamiento no te ponen eso, ¿no? No, de orden de alejamiento no, pero yo le hubiera dicho, me hubiera hecho en plan de... ¡Ah, qué guay! ¿Y eso? ¿Y eso que va por USB? ¿Y eso cómo se carga? ¿Ese modelo? ¿Cómo lo consigo? ¿Y no, en plan, ¿qué hiciste para que te lo pusieran? Y ahora que me diga, porro, ve si está manco y apuñalar una vieja. Hombre, ahí ya me cago. No. ¿Pero qué se estaba haciendo? No, claro, en plan, el depilé. Pues la última vez que me depilé me hicieron mucho daño y la apuñalé. No, pero yo creo que por crimen, ¿no? Te da, pone... No creo. Tiene que ser algo intermedio, algo entre que no sea ni muy serio. Cuando tienes muchas cosas, en plan, tipo de mucha multa, mucho no sé qué. No creo, no. No. Sí, porque eso se va acumulando. Pero se acumula y a lo mejor va a la cárcel. Arresto domiciliario normalmente es para tenerte controlado y saber dónde estás por si... O, por ejemplo, muchas veces creo que también cuando se tiene que demostrar algo, tipo para tenerte localizado. No, o lo de la libertad vigilada también puede ser, ¿no? ¿El qué? Libertad vigilada. Condicional, la condicional. Ah, no sé sí. ¿No? Pero no. Muchacho, ¿se no sé? También si vuelve, le pregunta. Dice, porque mi amigo tiene un podcast, ¿quiere ir? Pues diré que venga al podcast. En Ant-Man 2 se lo hacen a Ant-Man. En libertad condicional y sí, tiene puesto el... Sí, la he visto, la he visto. Pues tú dile que dice, un amigo tiene un podcast, dice que vaya y todo el rato pipi, nuestro... Uy, ¿eso qué es? Hoy no es una sección porque no existe, de momento, pero Ángela y yo, Nati no porque está en contra, recomendamos Guardianes de la Galaxia 3, ir al cine a verla, apoyar por la cultura. Pero a mí la 1 me gustó. Pues la tercera, muy bonita. La 2, la tercera, conociéndote a ti. Te va a encantar. La 2, vi la mitad. Que te diga Rosa y yo, pues llorando. Pues en la tercera estaría llorando toda la peli. Sí, porque ¿te acuerdas de... Bueno, te voy a decir el nombre, pero no te acuerdas. ¿De Rocket? Rocket. Es mapache. Eso te iba a decir, digo, de mí. Vale, pues la tercera cuentan, que eso te dicen en la primera y la segunda, en plan que él tiene una historia muy turbia, cómo experimentaron con él. Pues salen animalitos. Rosa y yo, se escuchaba... Así todo el rato. ¿Y Ángela? No, Ángela, no, Ángela dice, es que se veían las lágrimas caer. Vale, pero es que, pues no, es que no voy a hacer spoilers, pero es que no. No, haga spoilers, que nos tiran abajo y no, yo. No, porque esa es nueva. Y yo no bloquearía. Puede ser spoiler de la 1. Pero bueno, me vaya a dejar que cuente que siga contando la historia. Pues sí, ¿no? Porque además nos quedará. Exactamente, pues la cuento. Y claro, muchachos, sí, y la de fuera, en plan, mi compañera y tal. diciendo, ¿qué pita? ¿Qué se pita? Se está poniendo tensa. Y allá buscando capa la topitada. Claro, así, a ver. Porque puede ser cualquier cosa que pite una máquina claro. Esta de estas que puede explotar, yo qué sé. Que no, cae el móvil del muchacho. Y el chico, ay, gracias, gracias, no sé. ¿Y tú cae el muchacho? Madre, digo, que tenía una pulsera de reto domiciliario, coño, que soy más basta, que oí algo y te pones como mi madre cuando pita la nevera. ¿Por qué pita? Coño, la policía presentándose en la estética Natalia. Exactamente, pero queda así. Y luego ya venga la última anécdota y ya. Quedan 10 minutitos. Ah, vale, vale. Un poquito más de 10. Ahora cuenta al menos por uno. Con Chocho. Sí, esto está relacionado también con depilaciones. Uh-huh. Pues resulta. Ahora ya no dice boobies. Ya ha dicho chocho. No, porque y lo siguiente es coño. Al final dice pues, total, pues viene una mujer en plan 30 y pico años, uh-huh. Así joven. Hacerse el pubis completo, pues total, como sabéis vosotros y como sabrán todos los oyentes, hay diferentes tipos de televidentes. Chocho. Bueno, sí. Televidentes no. Televidentes. Espectadores. Espectadores. Televidentes. Pues hay diferentes televidentes, lo que ve la tele. Uh-huh. A unos más pronunciados, otros menos. Pues esta chica en concreto tenía el clítoris un poquito más pronunciado de lo normal, uh-huh. Y se le salía por los labios. Pues total, claro, yo, venga, ponte el labio este para acá, ponte el labio este para allá. ¿Y se lo mueve ella? ¿Qué? Claro. No, a ver. Lo voy a tocar yo. Yo qué sé, es tu trabajo, ¿no? No, como entiendo claro. Que tú te abres tú misma, en plan. Exactamente, tú te abres, tú te sujetas. Es que yo no me acuerdo, yo, pero. Pongo la cera y pego el tiro. Ay, ah, no, claro que lo mío fue láser, pero claro. Aún así. Pero no hay hombre que contigo tengo más confianza. Ya, bueno, pero. Tomarte. Y eso no te duele mucho. Pero que esa zona más sensible. Pero si como el chocho no es mío, yo tiro. Ya, hija, hija. Viene a quitarte pelo, tú sabes que eso no. Ya lo sé, te pregunto a ti. En plan, el dolor. Duele. Sí, duele. A ver, yo como ya no me lo he dicho, pero. Es que esa zona es más sensible. Sí, pero claro, luego ya cerca del labio. Pero si te acostumbras y te estiras bien, no. No sé, yo tengo que ir, ya te diré cuando. A ver si ¿pero a la cera o al láser? A todo. Que no se debe junto, pero todo. A la vez. Pues eso, y claro, y venía acompañada de su hija de 3 años. Uh-huh. Y la niña, mamá, se te asoma una lengua por el pecho, mírate. Yo no sabía dónde meterme. Y digo, madre mía, de la volvemos al final. O sea, que nunca, en realidad, que nunca la había visto, ¿no? Pues no, no. Claro, claro, yo entiendo que la madre de Chocho no se la había visto todavía. Imagínate, esto es la descripción gráfica. Es para enseñar claro, la cámara. Si ve así, esto así, la niña pues dice, hay una lengua. No vas a ver que es un clítoris, tiene 3 años. Ya, si supiera que es el clítoris, me preocuparía. Que no. Nunca la había visto, espera, que nunca la había visto la madre desnuda. Pues a lo mejor. Hay hombres que o que a lo mejor le dijo. Hay hombres que a día de hoy, con 30 años, 40, no saben lo que es el clítoris ni dónde está, como no para que lo sepa con 3 años. Exactamente. Lo peor es que lo normal sería que la niña con 3 años lo supiera antes que ellos. Pues sí. Pero. Día, sí. Pero no. No era la el caso. ¿Alguna anécdota más tú que tengo? De momento no. De momento no y espero no tener ninguna. Y es que mi primer día fue interesante. Porque mi primer día ya llegó un señor mayor, yo no sé, más de 60 tendría. Ya llegó borrachillo con un amigo, los dos borrachillos. Y empezaron a pedir cubata. Cubata largo, ¿eh? Que no me lo vaya a poner corto. Y yo creo que llevaba un cubata y medio, no sé cuánto llevaba. Llevaban ahí mucho rato. Y se levantó y ¡bum! Y volcó. Oh, había unos chavales jovencitos al lado. Y volcó la canoa. Exactamente. Y claro, el otro señor mayor no puede ni con él. Y además iba un poquito tinky-winky, mucho. La greca. Y unos chavales al lado lo ayudaron, lo sentaron. El señor al rato se levantó, se volvió a caer. Al rato se levantó y se volvió a caer. Y al final tuvo que venir una ambulancia. Pero que después, ese mismo día, otro borracho que le habían echado un bar... Estaba como pidiendo un cubata que traía un vaso de trabajo. Un cubata, pero como gratis. Es que no entendíamos bien. El señor de España no era. No lo entendíamos bien. Y empezó como a acosar a una de las camareras. Otra chica que acosaba en plan, no sexualmente ni nada, sino como sí, a agobiarla. Sí, en plan, ponme, no me acuerdo. Y ya entró dentro y dijo, ponme no sé qué. Ya salió la cocinera. Y ya vino otro y lo echaron. Y al rato pasa un coche de policía. Se encienden las luces. Todo el bar en silencio. No soy yo ni un alma. En plan, todo el mundo en silencio. Y era un amigo que venía allí, en plan, claro, sacó un neto con el chaleco así. Con los brazos así, no sé si en jarro o con las manos en los bolsillos. Y nos cojonamos todos. Y era un amigo. Y ese fue mi primer día de trabajo. Y el otro día, que el otro día fue peor, yo no estaba, o sea, yo lo vi, pero no vi todo. Si no, yo lloro y llamo a alguien. ¿Maltrataron a un perro? No, a un loro. Ay, qué pena. Yo llegué y me contaron mis compañeros que había una familia que llevaba allí desde la 1 de la tarde. Otra vez que hizo mucha calor, ¿el viernes? No, la semana anterior creo que fue. No sé cuándo fue. Llevan desde la 1 hasta la hasta el cierre, a las 2 de la mañana se quedaron, ¿eh? Llevaban niños, pero bueno, eso se fueron a las 11, que tampoco se fueron muy temprano. Y tenían 3 loritos. Se ve que tenían uno mediano, uno bebé de 8 meses y uno grande. Claro, yo llegué yo y dije, qué raro. Y había un puto loro allí en el... Que no había ido al bajo. Pero allí en la carpa, un loro así, sí, medio volando. Sí, hemos pasado por delante, sí. Más digo, es que hace un loro aquí. Y por lo visto, uno de los bebés murió del calor de... Es que a quién se le ocurre, es que no. Claro, pero es que aquello literalmente, a veces entraba gente y se entra y se iba. Y aquello, como dice mi compañero, se parecía al loro par. En plan. Claro, va, que tú de pronto vas a un bar y hay un puto loro así, porque con la ala era así de grande. Sí, allí. Sí, un loro es bastante grande. Era muy bonito. Además, esos eso rojos. Que legal, no sé yo lo pero legal que es tenerlo. Los de Yasmín, los de la. Hostia, no. El Aladín, el Yago. Ese no era como azul. No, era... Yago es rojo. Ah, pues sí. Yago eso. Es rojo con la pluma de. Sí, de como un guacamayo. Un guacamayo. Un guacamayo. Pero de los rojos, en vez de los amarillos y azules, de los rojos. Sí, ah, sí, eso tiene mi vecino, pero mi vecino. Creo que. Una jaula en plan más grande que. Pero claro, ya no sé lo legal que tenerlo hoy en día. Yo solo sé que lo tiraron a la basura. Yo no estaba. Ay. Madre mía. Yo no estaba porque ya sabes que yo antes actúo, pero no exactamente, estaba. Exactamente, pero por ejemplo, ¿tú cuando te pasan cosas de hacer el trabajo? Yo no, es que no estaba, ¿no yo me enteré? ¿No en plan asqueroso? Hombre, sí. A ver, no, porque no es mi bar. Así. Ya, pero yo que sé, antes, yo que sé. Yo no puedo echar a nadie. Por ejemplo, tu compañera esta que le estaba acosando el... Claro, no, ella se metió para adentro, lo contó y ya echamos a... Y le dijimos que se fuera, que nos íbamos para una copa, que se fuera ya, pero... De momento a mí aquí no me pasó nada raro. De hecho, la gente rara, como más conflictiva, yo me llevo bien con ella. Porque me dicen, uy, estos son conflictivos. Y a mí me dicen, gracias, no sé qué. Pues me insultaron ayer. Pero pues yo ayer también te insultaría. Sí. Estaba barriendo en el burger, la sala. Y llega un señor, aparentemente normal, y me dice, ¿sabes utilizar la aplicación? Y a ver, como yo le dije, digo, si me pongo, sabré. Pero le dije, en plan, no. Digo, pero sí que te puedo ayudar. Digo, si no, mi compañero, pues antes de que acabara la frase, diciéndole que mi compañero le podía ayudar, porque claro, yo estoy siempre dentro, no fuera, me dice, vaya puta mierda, o vaya basura de tío, o algo así, me quedé en plan, yo con mi escoba así, digo. Estoy con tu escoba así, ya. Digo, no entiendo, o sea, tal cual. Pues a mí en esa ocasión a mi jefa me hubiera dejado tirarle el cubo. No, a mí es que no me vio nadie, pero vamos. No, yo no. Allí es que también estamos curados de espanto. Vamos, sobre todo los que llevan. Yo, verdad, que normalmente trato bien a todo el mundo. En plan, aunque me cae. Hombre, claro, no, pero me refiero, aunque te toque los cojones. Hombre, claro. Tú has venido a las 4 de la tarde y te estoy poniendo de comer y encima te quejas. Claro. Es que me tendré que ir al final sin comer. Perdona, has venido a las 4 con la cocina está cerrada y te estoy poniendo algo frío de comer. Dame la gracia. Este quería un helado. Que por lo visto yo di un cupón de no sé cuándo, tal, porque luego escucho un poquillo. Porque claro, yo es que fue a insultarme, me quedé como. Y seguí barriendo. Dije, es que mira, paso, no merece la pena. Digo, va a entrar en bucle con una persona que no tiene que estar bien de la cabeza para que te diga eso. Porque es que ni aunque sea ni por un helado, un menú, ni nada. Es que una persona que es que te trata de esa forma, o no tiene vergüenza, o es que no es... O que no, está borracho, o está... En fin, hombre, cara de loco tenía las cosas como son. Pues ya, tonta, decía la gente, hay que hacerle mucho. No, y más cuando trabajas en atención al cliente. Bueno, y te iba a preguntar algo de lo tuyo y ya terminábamos. Pero ya es que no me acuerdo. No, no me viene, así que... ¿Ninguna anécdota más interesante que tengo que te acuerde ahora? Así es, que me acuerde ahora mismo, no. Sí, pues es que, no, es que te iba a decir algo de tu trabajo. ¿Pero de qué? ¿De las compañeras? No, de era... Clienta, de... Era algo en sí de... Como del día a día, pero se me ha ido. Por completo. No sé, de... No, ya no voy a caer. ¿Horario, algo, no sé? No. En fin, compañera, si a mí me ha matado algo con alguna compañera alguna vez. No, pero si quieres decir algo bueno y algo malo de alguna compañera, tipo no, hombre, juego. Malo no. No, la verdad. Me están llamando. Te están llamando un número. Tío, seguro que serán los de... Mi compañera. El 20. Sí, te imagino, ¿verdad? Que de esto no es que ya... Vamos a ver, sé que es lo que he dicho antes, como somos una gran familia... Siempre hay racecillos, pero es que la verdad es que no... Yo pongo la mano en el fuego por ellas y yo sé que ellas ponen la mano en el fuego por mí. Vale, sí que es si que tuvieras que salva a una persona de la estética Natalia y a no otra... Si todos no lo conocen, ¿qué más da? No lo conocen. Y eso no. Y si tuviera, por ejemplo, volviese a estudiar algo completamente diferente, ¿qué te llamaría la atención? A mí ¿volví a estudiar ciencia, lo mismo? No. Yo algo de ciencia o algo... Porque de hecho estudié peluquería y estética porque fue en plan como lo que me dejaba mi padre, uh-huh. ¿sabes? Lo que te digo que era en plan, no, tú peluquería, no, no, tú sí quieres estudiar nada más que peluquería. Tú peluquería, digo, pues bueno, ya está. Me ¿Y de ciencia qué te llamaría la atención? De ciencia en laboratorio, me encanta. Mi compañera está... Más, por ejemplo, ahora con la estética. Estaba también... Exactamente, ahora tengo la asignatura de laboratorio y me encanta. ¿Y qué hace allí? Favorita. ¿Creas cosméticos? ¿Creaste hace poco? ¿Eso fue también las salas de baño? Sí, ahí. Mira, he hecho ya salas de baño. Bombas de baño sí. también. Crema solar aquí. Con factor de protección 25. ¿Y cómo se hace eso? Otro programa viene y nos cuentas cosas. Vale, y hacemos aquí una manualidad. Claro, es que... DIY. Me he acordado de que dijimos de hacer con Ángela el Fuck, Marry, Kill. Sí, sí, claro. Yo lo tengo. Por ejemplo, tengo que tener como una olla para hacerlo al baño María. Pues hace un ritual aquí en mitad. Yo creo que mi hermano tiene un de esto de... Tornillo. De esto. No, pero eso aquí no lo podemos traer. Pero algo haremos. Es ¿qué haremos? No lo sé. Y si no, que nos pinte la uña mientras... O hago la uña, o hago las cejas. Y ya está. Las cejas no, la que no tengo pelo, pero... A mí la... sí. Bueno, Pablo, quería hacer la cejas porque me dijo el otro día la cejas. ¿Hoy? No. ¿Hoy le podías haber hecho en directo? Hoy o ayer. No, me lo diste ayer, pero que te las quieres para hoy. No, ajá, que digo que ayer le hablamos. No sé si tengo las cosas en el coche. No, no. No, porque espérate, que te cojo un piso. No, no, no, ayer fue. Y pensaba que venció. Entonces. No, la bueno, aquí, vamos despidiendo. Pues bueno. Pues sí. Me vaya a llamar otro día, yo quiero venir otro día. Claro, tienes que venir a hablar de... Bueno, no lo decimos, ¿no? No. No, ah, venga. Sí. Que, a ver, si la gente quiere que hable de algo, que lo diga. Déjalo en comentarios porque yo soy la doña anécdota. Tengo anécdotas de todo tipo para contar. Y también otra cosa importante, ya que hemos estado hablando, por ejemplo, hoy, que creo que Ángela... Bueno, a ver, si no contamos lo de Rosa, porque Rosa es... Era el sector del arte y tal, pero era estudio. Pero era la primera persona que ha venido a hablar de algo relacionado con su trabajo. Uh-huh, entonces, sí. ¿Podéis contarnos vuestra experiencia? Bueno, sí, contó. Sí, pero dentro de... Asociado. Como estudio en sí. Entonces, lo que digo, en TikTok, en Instagram o en YouTube, o en Spotify, ya no sé si podía poner lo de los comentarios que estuvimos hablando, todo eso. Yo creo que sí. ¿Por dónde encontréis la vía? No lo entiendo. ¿Dónde encontréis la vía? Pues sí, una carta a mi casa. También a la estética Natalia, la dejé allí. Exactamente. En oye, que vengo a hablarte del podcast en el que saliste. Claro. También. Calle Úbeda número 12, lo voy a repetir. Que nos escribáis y podéis, pues, que nos manden audio, vídeo, nos haría más ilusión audio, incluso. Ah, sí. Claro. Que nos digáis, por ejemplo, yo soy carpintero y he vivido esta situación, esta anécdota. Claro, y la ponemos. Que eso mola mucho. Claro, y la ponemos. Entonces nos podéis contar y eso, y si queréis que lo pongamos, pues el próximo día en aquí. En anónimo. Claro. O no, o dice, como que oye, pues soy Paquito. O la Páquima, claro. Y ponerlo y lo ponemos. O bien lo ponemos en vídeo. O si no, aquí sea audio, nosotros sí, improvisado. No, aquí no. Aquí se escucha perfectamente a Paco. Claro. No pasa nada. Así que ya Paco, está. Paco, envíalo. Nos despedimos. Os mandamos un beso muy fuerte. Esperamos que Ángela os haya encantado. El próximo día estará. También podéis criticarla. Menos recatada. Enseña una teta. Y di tu Instagram por si quieres que te sigan. Ángela EB 20. Bueno, yo lo pongo abajo. 20, que ya no lo tiene. Ahora tiene 37. Pero. Pero se quedan los 20, así que ya está. Así que ya está. Un besazo muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.